contra todo tipo de apercibimiento, suspensión o despido injustificado, plena vigencia del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, para poder llevar adelante este plan, este programa de reivindicaciones, necesitamos de una organización obrera bien robusta y unida, que impulse asambleas participativas para decidir los pasos a seguir que dependan netamente de las decisiones de las grandes mayorías que trabajamos en la fábrica. Sumate a la organización, a la agrupación de base de los trabajadores de Manaos. Bueno, César, estábamos aprovechando un poco el tiempo y nos pareció leer el claro y tan importante reclamo que están haciendo acá. Mira, mi nombre es Daniel Logotetti y bueno, yo hoy estoy en la conducción del programa La Chispa en la radio Cuyum de Mendoza. Así que bueno, un gusto en conocerte y nos interesa, hicimos una introducción de carácter político. Y en esa introducción terminamos señalando las dificultades que tenemos los trabajadores para organizar nuestra lucha. Y vemos que ustedes están en un proceso muy interesante, muy original, muy importante, que ya se está repitiendo en el resto del país en una serie de las bases de distintos gremios. Y que, bueno, nos gustaría mucho conocerla de tu parte para que sea también un ejemplo a seguir por otros compañeros que se encuentran en la misma dificultad. Bueno, César, ¿querés contarnos cómo nació la organización o cómo están organizándose? ¿Cómo está, Daniel? Bueno, Hola. también un gusto. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, gracias por contactarse, ¿no? Frente, digamos, a darnos el lugar para contar un poco cómo estamos hoy en día en esta empresa Manaos, ¿no? No, te cuento que es bueno enterarse que esto se está dando en varios lugares, ¿no? Y era de esperar a la vez porque, bueno, evidentemente las patronales tienen el mismo objetivo, ¿no? En todos los lugares están apretando las tuercas con el tema de la flexibilización, están en gran parte las empresas están en complicidad con los gremios, ¿no? Y todo eso hace que, digamos, una presión muy grande sobre la espalda de los trabajadores, nuestras condiciones de trabajo y de vida, nuestras condiciones incluso económicas y familiares, ¿no? Está todo metido en el combo. Y bueno, eso hace que llegue un punto donde empiecen a brotar organizaciones genuinas de los trabajadores. Y que bueno, nosotros estamos en ese proceso, ¿no? Mucha bronca, a la vez está metido el tema de los temores, ¿no? De organizarse por fuera de lo que es los gremios, ¿no? Pero bueno, todo nos lleva a la conclusión de que no nos queda otra, digamos, ¿no? Si no te organizás, nosotros siempre decimos así, ¿no? O sea, si no te organizás, igual te van a echar porque es lo que está pasando, no tenés que, ni siquiera tenés que hacer algo extra o algo mal para que te despidan, es lo que sucede acá, porque con el solo hecho de que, nada, está el plan de achique, por lo tanto, pu buscan puntualmente compañeros, por ejemplo, que en algún momento se hayan resistido a hacer horas extras obligatorias, o algunos compañeros con antigüedad que ya hace empezar su antigüedad en la empresa y ellos quieren gente sumisa, flexible, si puede ser contratado mejor para que no sienta la seguridad de la efectividad o de ser personal de planta, y que bueno, y le prometen quedar efectivo, pero romperse el lomo, trabajar 12 horas y a veces mucho más. Y bueno, en esa situación en la que estamos, en ese proceso, ¿no? Claro, mira, yo había notado en el segundo punto de su pliego de reivindicaciones contra toda forma de flexibilización o reforma laboral. Y escuchando a los candidatos que tienen posibilidades de salir elegidos, todos plantean la reforma laboral. Lo que pasa es que no dicen qué significa la reforma laboral. Es más, dan a entender que es para favorecer a los trabajadores, cosa que es justamente al revés. Y ustedes lo ponen como segundo punto, por eso me llamó la atención y me parece tan importante, ¿no? Sí. La realidad es que en muchos lugares, y en el nuestro principalmente, la reforma laboral está prácticamente de hecho, ¿viste? No hace falta aprobarla en ningún lugar, porque todos esos puntos reivindicativos que vos leíste, te darás cuenta en qué situación estamos, ¿no? Muchas veces pasa en este caso, no hace falta que pase ni por el Congreso, ni que gane tal o cual candidato, porque, como te decía, si vos tenés a la patronal hambrienta de explotación y encima el gremio es cómplice, ya está, digamos, ¿no? Si no hay una organización genuina que resista a los, ¿cómo se puede decir?, a los ataques de nuestros derechos, que no dé pelea, que no sea, digamos, como uno suele decir, la real oposición, la reforma está de hecho, ¿no? Obviamente, acá nos quedan algunos derechos y es lo que evidentemente los candidatos que vos contás piensan avanzar, ¿no? Por ejemplo, se puede hablar, no sé, como comúnmente se conoce el tema de las indemnizaciones, ¿no? Pero ya te digo, en general hay muchos derechos pisoteados acá en la empresa y es por eso que estamos tratando de generar esta organización que de a poco pensamos que tiene que ir creciendo. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? Acá somos 600 trabajadores. 600 trabajadores, es una planta grande. Sí. Para hoy día es una planta muy grande. Sí. Queda en Virrey del Pino, eso es Ruta 3, y no muy lejos de ahí está la Mercedes-Benz, ¿no? Exacto, esto es Virrey del Pino, La Matanza, está sobre Ruta 3, y sí, acá hay varias empresas importantes, la principal es Mercedes-Benz. Claro. Yo esa zona la conozco porque, bueno, me tocó militar muchos años ahí. Ajá. Y bueno, y por las cosas de la vida terminé en Mendoza. Pero bueno, es una zona industrial, indudablemente, con todas esas plantas fabriles tan importantes. Bueno, César, nos interesaría meternos un poco en el tema de la autoorganización, es decir, la organización de los trabajadores por fuera de la estructura del sindicato, que por supuesto me imagino que los delegados, porque tienen delegados ustedes. Sí, tenemos. Y están, por supuesto, en contra de que ustedes se organicen de forma independiente. Sí, desde ya, digamos. Esto yo lo hemos denunciado, donde los delegados no tienen empacho en decirnos en la cara de que ellos acatan las órdenes del gremio. Claro. ¿Y ellos no, ustedes no temen que ellos los denuncien al gremio, al sindicato? No, el tema es así, yo te voy a contar un poco, el tema es que hoy de esta organización que estamos queriendo impulsar, de esta agrupación, yo soy la cara visible porque, bueno, esto se dio porque yo fui despedido en esta empresa y pudimos lograr la reincorporación, y a partir de la reincorporación muchos compañeros hoy me ven como un referente. ¿Qué te parece? Entonces, de alguna manera, ya no hay nada más que blanquear conmigo. Claro, claro, claro. A mí me ha venido algunos capos del gremio a la empresa a querer apretarme para que deje de denunciar al gremio. Seguro. Así que imagínate que no hay mucho más que blanquear. Seguro. ¿Y cómo fue que te reincorporaron, César? Bueno, en principio a mí me inventan una causa y me despiden. Me quisieron arreglar en el mismo momento, le dije que no, y bueno, a partir de ahí empezamos una lucha legal donde con el abogado presentamos una medida cautelar y y acompañado de la solidaridad de trabajadores no solo de Manaos, sino también de algunas de otras empresas de la zona y de medios alternativos de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, y bueno, todo eso creo que empujó para lograr la reincorporación un año y medio después. Sí, bueno, pero realmente hablar de hoy en día de una reincorporación de un activista es algo como muy muy extraño, digamos, ¿no? Pero muy importante a la vez, porque porque indudablemente gracias a eso, digamos, gracias entre comillas, vos lograste convertirte en el referente y como que ya no cabría otro despido, digamos, ya por los mismos carriles, claro. Digamos. Sí. Te escucho, dale. Digamos, el patrón acá lo ha dicho a viva voz, hay compañeros que lo han escuchado, donde él está empecinado en despedirme de nuevo y, bueno, por eso también es que no solo por mí, sino porque por eso es que queremos impulsar esta organización para evitar los despidos. No por el mío en especial, por los compañeros en general, digamos, ¿no? Entonces, ya te digo, sí, es verdad. En esta época, escuchar esta noticia de una reincorporación es casi, casi imposible. Pero bueno, esa palabra imposible, nosotros lo hemos discutido, hay compañeros que se han acercado a mí genuinamente a plantearme que esto de querer ganar las elecciones de delegado o querer cambiar las cosas en la fábrica era imposible. Claro. A lo cual nosotros le respondimos que esa palabra es muy limitadora, y también a mí me decían que cuando estaba peleando la reincorporación era imposible. Entonces, una vez lograda la reincorporación, como que uno ya esa palabra la deja de lado y las cosas dependen de nosotros. Si queremos cambiar las cosas, dependen netamente de nosotros, no de las posibilidades, sino de nosotros mismos. Claro, ese es todo un mensaje para los trabajadores en general, porque estamos en víspera, ya estamos frente a una ofensiva del capital muy grande. Y todos los nuevos proyectos y planes económicos y políticas que traen, los nuevos, los que ganen, son terribles para los trabajadores. No solo por la reforma laboral, sino por el salario, las condiciones de trabajo, la influencia de los sindicatos o de las direcciones de los sindicatos en el control absoluto, casi absoluto, de las bases obreras, que son, me parece, un factor fundamental para poder llevar adelante todos los planes contrarios a los trabajadores. Es realmente, después de uno escuchar todos los economistas y todas las discusiones que se dan, y después en la práctica ve que todo se reduce a exprimir más al bolsillo de la familia obrera es como es patético, digamos, desnuda al capitalismo tal cual es, en una forma ya no hay, ya los mediadores están en crisis, digamos, las mediaciones que normalmente las llevó adelante el peronismo en los últimos años están en tal crisis que no levantan cabeza y también tienen programas en ese sentido. Y bueno, es notable la cuestión, cómo se vive hoy en día en las fábricas y en cualquier lugar de trabajo. Nos interesa también ver el tema, porque tengo acá el texto, sí. y vos sos muy, muy concreto. Luego de señalar las dificultades que tienen para organizarse producto de la complicidad de la burocracia con la patronal, dicen en mayúscula, necesitamos otra cosa. ¿Vos qué le dirías? Por ejemplo, ¿hay fábricas cercanas que tienen algún tipo de organización similar? Ahí no, ¿no? Mirá, en principio conocemos algunas experiencias. Tampoco podemos decir que nuestra experiencia es avanzada, ¿no? Esto está, digamos, está, ¿cómo se dice? Está verde todavía. Estamos tratando de impulsar. Yo creo que es una buena iniciativa y está bueno que vos la, digamos, la pongas en ese lugar. Pero tampoco podemos decir que es el ejemplo, digamos, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos de mucha audacia de todos los compañeros para digamos, empujar a que esto se fortalezca, ¿viste? Es claro. Como una lucha diaria y dentro de la empresa te imaginarás lo difícil que es. Y me imagino. Cuando sentís que te están, que los que te deberían defender te están queriendo dividir e incluso despedir, ¿no? O sea, claro. Aislar, meter el miedo. Hay un combo de cosas que tienen ellos que la manejan muy bien, muy bien. Y entonces frente a eso aparecen las dificultades, como te decía hace un rato. Claro. Pero sí, conocemos algunos. Estuvimos hablando con esto que está surgiendo ahora, que nos estamos empezando a hablar con otros compañeros de otras empresas. Y sí, hay experiencias muy piolas que uno va aprendiendo. Claro. Y va intercambiando, y la verdad que es bueno no sentirse solo frente a todo esto. Claro. Y sentirse acompañado, ¿no? Claro. Acompañado, no, en general, digo, que los compañeros del laburo sepan que hay otras experiencias parecidas, similares, de avanzada, y que lo mejor que hay hoy en día, o por lo menos lo que sentimos nosotros, es la solidaridad entre trabajadores de las empresas, ¿no? Fundamental, sí. Sí, acá tenemos experiencias específicamente acá en Mendoza, en algunos gremios, donde se han empezado a ver ese tipo de iniciativas muy embrionarias, como decís vos, todavía que no se logran convencer. Hay que tener en cuenta que son muchísimos años de dependencia de los trabajadores respecto de los mismos aparatos sindicales. Hay toda una tradición, eso no es fácil superarlo o entenderlo, ¿no? Claro. El trabajador piensa que obviamente que su delegado lo va a defender, pero tarda un proceso, hay un proceso que ahora se ha agravado, ¿no? Porque las condiciones de trabajo son peores y peores, y no encuentra una respuesta de los sindicalistas. Acá en el gremio vitivinícola, en la zona de Maipú y de Luján, ha habido y hay experiencias de autoorganización también. También... Claro. Hubo no solo experiencias, sino hubo hasta una huelga de docentes en San Juan, que fue muy importante, porque sí, los docentes se autoorganizaron y convocaron una huelga que estaba totalmente desvalorizada por la conducción del sindicato. También están las experiencias en el norte, en Salta, en las tabacaleras, en los docentes. También, o sea, lo importante yo creo también es que nosotros nos vayamos comunicando y vayamos viendo estas experiencias, porque no tiene salida, no tiene posibilidad de lucha la clase obrera con esta dirigencia sindical. No tiene, es bajar los brazos, entregarse a la voluntad patronal. Entonces son experiencias que uno dice, bueno, pero recién se está empezando esto, lo otro. Bueno, pero son caminitos que se van formando, que cuando la crisis estalle, porque la crisis va a estallar, eso más tarde, más temprano, la crisis va a estallar, porque la clase obrera argentina no se va a quedar cruzada de brazos, y los autoconvocados pueden llegar a ser una alternativa, digamos, a los grandes aparatos sindicales. Nosotros tenemos una historia, ¿no? En el 75 fueron las comisiones internas, algunos sindicatos de base y delegados de grandes fábricas los que impulsaron la huelga general de junio y julio del 75, que dio como producto la lucha contra el Plan Rodrigo y significó la expulsión de López Rega del país, significó la licencia forzada de Isabel Perón y, digamos, lamentablemente, ahí la burguesía se dio cuenta de que si no daba un golpe de Estado, el peronismo ya no servía de amortiguamiento a la lucha social. Es decir que en los grandes periodos, el mismo Cordobazo tiene una continuidad histórica en las luchas obreras de base, en las luchas obreras de los sindicatos de Citrac y Citram. Eso no quiere decir que uno descarte totalmente, ¿no, César?, al sindicato, porque de pronto se pueden conseguir direcciones sindicales clasistas que lleven adelante la lucha de sus compañeros. Pero bueno, lo importante acá es lo que vos nos estabas contando. Y no sí, sé, no, yo estoy escuchando atentamente y uno va aprendiendo. No, por supuesto, todos aprendemos de todos. Y bueno, no sé cómo te gustaría, porque dice en la proclama esta que tienen ustedes, llaman a la agrupación de base de los trabajadores de Manaos que impulsamos y organizamos como una herramienta de organización y de lucha, que el miedo no nos gane, rompe con lo establecido, organizate, sumate, unite y luchemos. ¿Qué podés decir para, como ya terminando la nota, respecto de todo lo que hemos hablado, lo que vos quieras resaltar y transmitir a tus compañeros trabajadores que están pasando situaciones similares? Sí, mirá, sí, yo me gustaría resaltar una cosa, que un poco lo que te venía contando cuando a mí me reincorporan. Cuando pasa esto, a mí se me acercan muchos compañeros y me dijeron, bueno, ya está, digamos. Digamos, con esa reincorporación, los compañeros se sintieron como que había posibilidad de torcerle el brazo a la patronal, que eso fue una pequeña muestra, ¿no? Y planteándome que en las próximas elecciones de delegado me armara una lista, me postulara, ¿no? Con lo cual dije, bueno, si lo piden los compañeros, evidentemente por algo será. Pero después, haciendo experiencia, ¿no?, en este tiempo, que ya va a ser un año que logramos la reincorporación, uno va aprendiendo de que hay limitaciones también en el tema de ser delegado, ¿no? No reniego de eso, si nosotros tenemos que digamos, tuviéramos que asumir, lo haríamos, pero entendiendo que cuando planteamos la agrupación es una organización mucho más amplia que ser delegado. Es lograr la participación de la mayoría o la gran parte de los compañeros de la fábrica en las decisiones, en la organización, en impulsar las asambleas. Es decir, un grupito minúsculo de delegados no puede llevar adelante una organización de la lucha, ¿no? Si no está tuteándose con un grupo amplio de compañeros, principalmente organizado y con ideas claras y objetivos claros, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Yo hoy en día te podría decir que en la empresa debe haber más o menos un número, más o menos, quiero redondear, de 50 a 60 supervisores. Claro. Ellos se encargan de llevar adelante la producción, la organización de los trabajadores, de organizar la logística, los insumos. Imagínate todo lo que hacen estos supervisores para manejar 600 compañeros, ¿no? Entonces, no podríamos pensar que un grupo de 3, 4 delegados puedan llevar adelante una lucha, como quisiéramos, una lucha genuina, sin una organización. Entonces, por eso estamos planteando la agrupación. Pensamos que esta agrupación tiene que tener mucha participación, mucho inquietudes, digamos, de decir, bueno, ¿cómo nos organizamos por línea de trabajo, por sector, por turno, ¿no? Y para eso necesitas compañeros de carne y hueso que se hagan cargo de los problemas, que aquellos que les duele, digamos, esta situación, que lo sufren, que tomen cartas en el asunto, que se sumen a la agrupación, y que entre todos llevemos adelante la lucha que realmente está haciendo falta, ¿no? Es decir, no a veces no alcanza solamente con las buenas ideas, sino que necesariamente tenés que llevar al punto de que si la patronal se pone dura, nosotros nos tenemos que poner más duro, y pegarle donde más le duele, porque la empresa va a cumplir 20 años y alguien le tiene que pegar donde duele, y esto quiere decir ejercer, digamos, nuestros derechos, como la huelga principalmente, y bueno, y para eso necesitas, como te decía, compañero de carne y hueso, llevando adelante y organizando toda esta situación, ¿no? Muy claro, César. Nosotros estamos muy agradecidos por tu participación en el programa, porque es muy ilustrativa de una situación que estamos viviendo en este momento, que nosotros apoyamos a partir de la radio. Este programa se llama La Chispa, el conductor del programa se llama Emilio Sánchez, que no está porque está con licencia, y yo soy Daniel Logotetti, y vos tenés el número de teléfono de la radio. Sí, ahí me llamaron, sí, tengo el número, ahora lo agendo. Bueno, entonces vos cualquier cosa que nos quieras contar para los trabajadores mendocinos que están en similares condiciones que ustedes, va a ser muy provechoso la experiencia que ustedes puedan hacer. Así bueno, que llamá cuando quieras. Y pedí hablar con nosotros, que nosotros nos comunicamos con vos y establecemos una charla. Este programa sale los días miércoles entre las 20:30 y las 22. La radio nuestra es la Radio Cuyum, es una radio comunitaria, y bueno, está al servicio. Nosotros, la radio, para nosotros la radio es para los trabajadores, para los laburantes. Es decir, para ver los problemas que tienen y cómo resolverlos, o cómo están intentando resolverlos. Así que, César, bueno, ha sido un gusto. Bueno, el gusto es mío. Bueno, encantado. Que estés bien. Nos estamos viendo o escuchando pronto. Sí, lo que te quería comentar es que, bueno, así como vos planteás esto de escucharnos, quería decirte, ¿no? Tanto vos como todos los medios que se han acercado y nos dan lugar, nos dan un espacio, nos ayudan mucho más de lo que creen, porque estamos en una situación donde no podemos, como trabajadores, quedar aislados, ¿no? Y ustedes son los que rompen todos los cercos, los límites, hasta geográficos, ¿no? Los límites que hay entre fábrica y fábrica. O sea, poder hoy tener nuestra voz en otra provincia, ya para nosotros es un gran logro. Y les pedimos que estén atentos a esta situación que estamos, que nosotros, en cuanto surja algo, nos vamos a comunicar, pero que estén muy atentos porque son momentos para nosotros cruciales realmente, por lo que estamos viviendo. Así que más que agradecido por el llamado, y obviamente seguimos en contacto. ¿Querés, César, te quería ofrecer, a ver, que me necesito la colaboración del operador, ¿querés que te mandemos el programa, el audio del programa de tu entrevista? Me gustaría, porque son cosas que nosotros difundimos entre compañeros de trabajo. Bueno, o sea, me gustaría que todos los compañeros nuestros lo escuchen. Bueno, entonces quédate un minuto coordinando con el operador, que se llama Esteban, que es un compañerazo, porque es un tipo que está ahí siempre, y combina con él para ver cómo haríamos, te enviaríamos el audio. Listo, perfecto. Bueno, un gusto, Esteban, un abrazo, y un saludo fraternal para todos los compañeros. Gracias, Daniel. Abrazo grande. Chao, chao.